abejas. Abejas. Abejas. Está en peligro la vida de las abejas. Está en peligro nuestra propia vida. Abejas en riesgo de una polinización interrumpida. ¿Cuántos tipos de abejas conoces? Hay abejorros, abejas grandes, abejas sin aguijón, meliponas, abejas pequeñas de diferentes colores, productoras de miel, muchas de ellas de diferentes sabores, de diferentes colores y consistencias. Las hay en el norte del país y en el sur, en las costas y en las zonas montañosas. Hay una gran diversidad de abejas en nuestro país. Justo sobre ello nos habla Remy Van Damme, investigador del Colegio de la Frontera Sur, que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar a las abejas y su importancia en los ecosistemas, así como el riesgo que actualmente corren no solo estos insectos, sino muchos otros polinizadores. En México actualmente conocemos 2.100 especies de abejas. Es un censo que estamos actualizando. El último reporte hablaba de 1.800 especies, pero ya tiene 30 años. Entonces, pues 2.100 especies de abejas es muchísimo, es más o menos 10% de la diversidad mundial de abejas. Entonces, pues como en muchos otros aspectos de la biodiversidad, pues México es un país bastante rico, ¿no? Mucha riqueza, y estas abejas son bien importantes porque, bueno, pues son importantes en sí porque existen, pero también son importantes porque polinizan, permiten la reproducción de las plantas. Es para la flora silvestre, pues las abejas permiten que se reproduzca, pero también para los cultivos la polinización es importante. Más o menos calculamos que de las abejas depende un 20% más o menos de la producción de alimentos a nivel nacional. Puntualmente en ciertas condiciones, en la milpa, en el cafetal, podemos llegar hasta un 30% de la producción de alimento que depende de las abejas, ¿no? Entonces, bueno, y sin olvidar, obviamente, pues los aspectos históricos, culturales. Las abejas son parte de la cultura mesoamericana. Pues los mayas de la península de Yucatán, los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, comunidades de Oaxaca, de Chiapas, manejan las abejas desde al menos 1000 años, ¿no? Esos son los documentos más antiguos, ¿no? Son parte de la historia. Debido a los diferentes climas y floraciones que existen en México, para clasificar algunas características semejantes, se divide en 5 regiones apícolas. Estas regiones son: Región Norte, caracterizada principalmente por la miel de mezquite, de color ámbar extra clara. Los estados que integran esta región son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Región Golfo, destacada por poseer una gran producción de miel de cítricos. Esta región se compone por el estado de Veracruz y parte de los estados de Tabasco, Tamaulipas y la región huasteca de San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Región Costa del Pacífico, se caracteriza por producir mieles de origen multiflora y de mangle. Forman parte de esta región los estados de Sinaloa, Nayarit, así como las regiones costeras de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Región Altiplano. Se distingue por tener mieles de color ámbar y ámbar clara, y algunas mieles llamadas miel mantequilla. Esta región se compone de los estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, la región oriente de los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como las delegaciones rurales de la Ciudad de México. Región Península de Yucatán. la más importante en cuanto a volumen de producción de miel y por ubicar a la mayor parte de las colmenas del país. Está conformada por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y parte de los estados de Chiapas y Tabasco. Pues estamos terminando ahora un trabajo estudiando un conjunto de especies endémicas de Mesoamérica, y de las 500 especies que estudiamos, encontramos que un 30-35% están en algún grado de peligro, ¿no? Entonces una tercera parte de las especies de abejas están en peligro. No es propio de las abejas, sabemos que pues la biodiversidad en general, las especies silvestres están en situación crítica, pero parece que las abejas no escapan. Las especies están en peligro, nos referimos a que están en peligro de extinción, que entonces un peligro leve es que podría desaparecer esta especie en un tiempo pues a mediano plazo, ¿no? Un peligro, una especie en situación crítica significa que está en riesgo de extinguirse pronto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que explican que tantas especies estén en peligro? El cambio de uso de suelo, uso de plaguicidas, pérdidas de su hábitat y el cambio climático está poniendo en riesgo la vida de insectos polinizadores, incluyendo a las abejas. Sigamos escuchando a Remy Van Dam, investigador del Colegio de la Frontera Sur. En general hay un consenso para decir que los factores que ponen a las abejas en riesgo son varios. Primero está el cambio de uso del suelo. Cuando desaparecemos vegetación silvestre natural y vamos a poner cultivos, en particular monocultivos o áreas urbanizadas, ciudades, entonces las abejas pierden fuentes de alimentos y pierden sitios de anidación. Otro factor, por supuesto, muy importante, lo podremos detallar un poquito más, pues son los plaguicidas, ¿no? La contaminación química, los insecticidas que se utilizan pues principalmente en agricultura y se utilizan para matar insectos, plaga de los cultivos, pero las abejas son también insectos y entonces pues también se van a matar a las abejas. Otro factor de riesgo son un poco los patógenos, las enfermedades de las abejas, que conforme pues se van moviendo colonias de abejas de un lado al otro, podemos trasladar estas enfermedades. Y pues el último que mencionaría es el cambio climático. Sabemos que con el cambio climático cambian los ritmos de floración de las plantas. Esto va a afectar a las abejas. Ciertas abejas pues no se van a poder acoplar a las nuevas condiciones climáticas. Entonces eso apenas lo estamos empezando a ver, pero pues sabemos que en los próximos 20-30 años el cambio climático va a ser un factor pues crítico para muchas especies de abejas y no solo de abejas, ¿no? Para la vida en general. El modelo agroindustrial ha sido de los principales factores para estos cambios de uso de suelo, deforestando para poder introducir monocultivos, también introduciendo paquetes tecnológicos para usar productos químicos tóxicos como pesticidas, plaguicidas y fertilizantes sintéticos. El cambio de uso del suelo y el uso de plaguicidas pues se relacionan totalmente con la agricultura y en particular con el modelo de la agricultura industrial. Conforme queremos producir más alimentos, bajar el costo de producción de los alimentos, entonces se van a implementar técnicas pues cada vez más intensivas en la agricultura. Y pues eso por varios capítulos es fatal para las abejas. Entonces, un factor muy claro de la agricultura industrial que afecta a las abejas son los plaguicidas, ¿no? Los insecticidas en particular. En los últimos 50 años desde el inicio de la Revolución Verde, pues se ha ido utilizando cada vez más los productos químicos en la agricultura, en particular para matar insectos plaga. Entonces, matamos insectos que consumen los cultivos, que se alimentan de los cultivos, es decir, los queremos matar, pero también con esto matamos a una cantidad de insectos benéficos, en particular las abejas. Entonces, en los últimos 30 años, pues ha ido en aumento el número de casos de apicultores que reportan casos de intoxicación de abejas. ¿Eso cómo se manifiesta? Pues un apicultor va a su apiario, donde están sus 20, 30, 40 colmenas. Al día anterior tenía abejas en buena condición, que iban trabajando normalmente, y de repente un día, pues llegando al apiario, encuentran que las abejas, cantidad de abejas muertas en el piso de los apiarios, en la tierra, o abejas moribundas, es decir, que están en el suelo, mueven las patas, las alas, pero ya no logran de moverse bien, ¿no? Y al otro día, pues son abejas muertas. Estos casos son cada vez más frecuentes. Muchas veces los apicultores no los reportan, pero cuando uno se interesa en esto y haciendo como encuestas, censos, pues nos damos cuenta que hay muchísimos casos de intoxicación. Como vemos, hay una gran diversidad de abejas y polinizadores en nuestro país, todos ellos cumpliendo una importante función en el ecosistema. También entendemos que es tiempo de reflexionar y ver cómo frenamos este modelo de agricultura que está enfermando el cuerpo de las personas, el cuerpo de los insectos y el medio ambiente en general. Abejas en riesgo de una polinización interrumpida.